El máximo dirigente Kim Jong-un regaló instrumentos musicales al Palacio de Niños y Escolares de Samjeon. La ceremonia de su entrega tuvo lugar el día 21 en este palacio. Participaron allí funcionarios del sector y los miembros del palacio. Después de la palabra de la ocasión, se entregaron a los miembros los regalos del máximo dirigente.